¿Qué te parece, Bruno Cardeñosa, si seguimos en África y aportamos los últimos datos que sepamos sobre esta secta fatídica que en Uganda hizo de la suya? Por lo menos los líderes, ¿no? Cuando casi sacrificaron en masa a todos los miembros de su secta. Pues así parece. Ya hace... Se cumplen 7 días prácticamente cuando en nuestra anterior edición de la tertulia hablábamos, comenzaba a arder ese inmenso templo en Uganda, en Kampala, de esta secta, esta organización religiosa de la restauración de los 10 mandamientos. A día de hoy, porque surgen noticias día tras día, las últimas informaciones nos hablan sobre más hallazgos de fosas comunes. Parece ser que esos cadáveres que se están encontrando ocultos en algunos lugares de este prodigioso templo, parece ser que fueron asesinados antes de que se produjera esa gran inmolación colectiva. Y cobra fuerza la hipótesis de las dos vertientes que llevaron a la muerte a los 500, 600 miembros que perecieron en esta auténtica masacre. Por un lado, parece estar claro que aquellas personas que no aceptaban el suicidio colectivo como una forma de salvación hacia la eternidad fueron asesinadas quizá pues para no dejar pruebas de todo lo que estaba ocurriendo allí y de todo lo que iba a ocurrir. Y posteriormente algunas de las personas que sí aceptaban esta inmolación pues se prendieron fuego con esa gran cantidad de elementos químicos que parece ser, y se comienza a demostrar en la investigación, que fueron adquiriendo los líderes de este colectivo. Por lo tanto, nos encontramos ante que sí, efectivamente, había una creencia de una inminencia del fin del mundo y que la única forma de salvarse, de salvar las almas ante ese fin del mundo, era inmolarse, pero que gran parte de los adeptos de este grupo, de los que vivían en esa inmensa comuna, no respetaban, no compartían esa creencia o ese fin que habían elegido, y sin embargo pues encontraron la muerte de otra forma. Quien no parece, y son las últimas informaciones, quien no parece haber encontrado la muerte es Joseph Kiwetere, el líder de este colectivo, que se supone a estas horas, si finalmente logró huir de las llamas, y parece ser que lo hizo incluso hasta 24 horas antes de que se produjera la masacre, probablemente se encuentre muy cerca de nosotros, probablemente se encuentre en Europa, que es el destino que se le supone en algunos sectores de la investigación. Están divididas las hipótesis en este sentido. Hay testigos presenciales que hablan de cómo le vieron salir del recinto horas antes de que se produjera la masacre y cómo nadie lo volvió a ver posteriormente entrar. Y lo que sí que es cierto es que durante los días y las semanas anteriores había ido recolectando los bienes de 200, aproximadamente de 200 de sus seguidores que decidieron entregárselos a él, bueno, pues como el líder y como su mesías que era. Esas son las noticias que poco a poco van cogiendo forma y van adquiriendo sentido, ¿no? Y comienza a parecer demasiado a todo lo que ocurrió en el Templo del Pueblo, en la Guyana Francesa, en el año 78, solo que en aquella ocasión el líder del colectivo, Jones, el padre, como así le conocían, parece que también pretendió huir durante esta masacre, durante el suicidio colectivo que acabó con la vida de 914 personas. Sin embargo, alguien, todavía sin identificar, acabó con su vida de un tiro. No murió envenenado como el resto de sus seguidores. Hoy se han encontrado 160 nuevos cadáveres en unos terrenitos que tenía el líder de esta secta. Ahí estaban en una fosa como 160 cadáveres. Que añadir a los 530 que se supone que fallecieron dentro de ese monumental templo que tenían construido en Uganda, y en el cual aproximadamente habitaban de 500 a 600 personas en literas, en un gran recinto, en un recinto, insistimos, perfectamente preparado para la vida, en donde se trabajaba, en donde cada adepto era mano de obra, no importaba que fueran niños, no importaba absolutamente ninguna condición, todos y cada uno de ellos eran mano de obra de su señor, que era este individuo, Joseph Kiwetere, de 68 años, un sacerdote fracasado y excomulgado, un político fracasado también y defenestado dentro del ámbito político ugandés, y que encontró su vía de escape como líder de una secta. Como saben todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, hemos venido cumpliendo con esa información, dando información y comentando con nuestros especialistas durante toda la semana. Y por cierto, que hemos ido recibiendo saluditos de diferentes sectas que hay en este país, que al parecer tenemos muchos seguidores entre ellas, entre esas sectas. Saludos, por ejemplo, para ti, Bruno, de Energía Universal y Humana. Bueno, que te quieren mucho, me decían. No, lo que hemos hecho aquí en estas últimas semanas a raíz de las noticias de Energía Universal y Humana, que es un colectivo que, como todos saben, para la fecha del famoso eclipse de sol del pasado mes de agosto llegaron a construir incluso un refugio, o sea, da una particularidad. Ellos esperaban que como consecuencia de aquel eclipse y de ciertas influencias planetarias se produjera un gran diluvio universal que iba a cubrir todas las aguas sobre el planeta, por hasta los 300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Curiosamente, el refugio que ellos construyeron se encontraba por debajo de esa altitud en unos cuantos metros. Y lo cierto es que, bueno, ha habido una operación policial en donde hay una serie de acusaciones y tendrá que determinar el juez si esa secta, como tal, como secta, era destructiva o no era destructiva y si las conductas de sus líderes eran delictivas o no eran delictivas. Aquí simplemente nos hemos hecho eco de una serie de informaciones y, bueno, que son públicas porque los Mossos de Escuadra han dado todas las informaciones sobre el caso. Sí, es cierto que los Mossos de Escuadra en sus últimos comunicados ya no utilizan el término secta, lo cual me parece muy apropiado, porque aunque su definición no implique ningún carácter de organización destructiva, sí que existe ese concepto social bastante imbuido de secta igual a colectivo destructivo. No, aquí para nosotros secta es un colectivo, de personas que tienen una religión separada de otra matriz, simplemente, ¿no? Pues recibimos una llamada de lo que ellos llaman nivel 4 y nos dio todo el ideario, ¿no? En un momentito diciendo que éramos muy malos chicos, muy malos chicos. Por cierto, saludos Carlos, Jesús, Bruno, saludos de la hermandad Aria. Están muy disgustados con nosotros, con ciertas actitudes que mantenemos aquí en antena. Entonces, de todas formas, cuando llegue el cuarto Reich ya sabremos lo que es bueno. No, ese es otro gran problema y dentro del concepto secta. Tú sobre todo, Jesús, ¿eh? Porque soy rubio. Claro, la culpa es tuya por eso. Dentro del concepto secta como organización religiosa no entrarían, pero dentro del amplio concepto social del término secta, esta y otras organizaciones de corte pseudonazi o pronazi o en defensa de la raza aria tienen todas las características sectarias, con un gran problema, y que es su extensión en estos momentos en la sociedad, y que algunos de sus dirigentes ocupan cargos importantes en diferentes puestos de la sociedad, y bueno, y que son personajes con algún tipo de poder en diversos sectores, ¿no? Pero bueno, desde aquí esperamos que lo que digamos no les haga dormir. Bueno, por cierto, atención a lo que nos cuenta Bruno, que nos trae un informe curiosísimo, que nos habla sobre abducidos, Bruno, y aquí hay unos datos sumamente reveladores, por lo menos para comentar. Efectivamente, el problema de las abducciones son aquellos supuestos, y vamos a poner ya, aunque no lo mencionemos, el término supuesto a cualquier afirmación que efectuemos ahora en adelante, los supuestos secuestros por parte de seres de otros mundos, también presuntos, de humanos. Son testimonios que se vienen dando prácticamente desde el comienzo de la historia oficial de la ufología, desde los años 50. El testimonio clásico viene a ser cuando una persona, tras un avistamiento, sufre un avistamiento ovni, sufre una pérdida de tiempo y posteriormente una pérdida de conciencia, de no sabe lo que ha ocurrido durante un tiempo determinado, y posteriormente, por hipnosis regresiva o a través de otros medios, recupera su memoria y sabe que durante ese tiempo, durante esas horas o durante esos minutos, ha estado en el interior de uno de esos objetos. Con el paso de los tiempos, las abducciones se han convertido en algo mucho más cercano a nosotros, y ya los visitantes no necesitan de ovnis, los visitantes extraterrestres acuden directamente a los domicilios, a las habitaciones de las personas, en donde se producen el comienzo de estos raptos. Y lo que en un principio parecían aparentemente visiones oníricas, visiones que estaban más allá de lo que es un plano físico, comienza a adquirir cierto sentido físico. Y lo decimos porque tras una serie de investigaciones y de una serie de pruebas recogidas en los domicilios de algunas de las personas que han sido abducidas, testimonios que provienen de Estados Unidos, se han encontrado en estos domicilios unas pequeñas pruebas físicas extrañas y que cuanto menos dan que pensar. Pruebas que se han encontrado en el interior de motas de polvos en los domicilios de los abducidos. Se trata de partículas cristalinas de origen desconocido. Son al menos de tres tipos: esféricas, alargadas y otras parecidas a tentáculos. Y el responsable de estas investigaciones y del análisis de estas pequeñas partículas cristalinas es William Labergood, que es un científico del laboratorio psicofísico de Michigan, y han averiguado que estas pequeñas partículas cristalinas de una millonésima de metro cada uno y de color ámbar tienen parecido a algo. Aunque no han podido explicar su origen, su naturaleza, su función, sí parecen similares aproximadamente a fragmentos de fibra óptica. Es decir, que dentro del interior del domicilio de algunas personas que aseguran haber sido abducidas por supuestos seres extraterrestres, han encontrado algo que parece evidenciar la presencia de alguna tecnología, aunque, insistimos, es una pequeñísima prueba, pero que de momento se ha encontrado en más de un lugar y se han efectuado pruebas de controles, entre otras, en muestras de polvo, y no se han encontrado esas pequeñas evidencias físicas. Y junto a esto, hay otra prueba física más para añadir al tema de las abducciones, que el principal problema que plantea y lo primero que tenemos que demostrar es que no son experimentos subjetivos, sino objetivos y que corresponden a algo físico y algo que ha ocurrido en realidad. Hablamos en concreto de un caso, aunque es el noveno de estas características, protagonizado por Tim Cullen, una persona que fue abducida en el año 1978, que aseguró haber estado en el interior de uno de estos objetos y que en 1988, tras un accidente laboral que tuvo y que sufrió en una de sus manos y tras una serie de radiografías, se le detectó la presencia en el antebrazo de un objeto metálico justo en el punto en el cual él decía que aquellos supuestos secuestradores le habían introducido algo parecido a un implante. Pues bien, en una clínica en Mill Robles, en California, el doctor Roger Leir, y por novena vez lo ha efectuado, efectuó una operación quirúrgica para tratar de extraer este implante. La operación, la pequeña operación quirúrgica, fue grabada en vídeo, fue rápida y se logró extraer este pequeño implante del tamaño aproximado de una pepita de melón y que aparece cubierto por una membrana rojiza y de color marrón, que tiene una serie de protuberancias que estaban conectadas, esto es importante, a terminaciones nerviosas y que tenía un núcleo metálico de color oscuro. Insistimos, es el noveno implante de estas características relacionado con casos de abducción que el doctor Roger Leir logra extraer, y en la mayor parte de los casos Leir y el director de estas investigaciones, el investigador Darrell Sims, han llegado a la conclusión de que son estos implantes algo así como transmisores de datos, son como pequeñas varillas metálicas recubiertas por una capa de material biológico formada por una combinación atípica de hemosiderina, sangre y queratina. Es decir, que es difícil llegar a la conclusión de que se trata de un objeto físico y de un objeto de naturaleza tecnológica y no orgánica. Pero lo cierto es que se han encontrado en los lugares en los cuales los abducidos declaraban que sus captores le habían implantado algo. Por lo tanto, parece ser que nos encontramos ante ya una prueba más, y ya son 9 en este sentido, más la de estas partículas halladas en el polvo, 10, que nos evidencian que los casos de abducción pueden tener naturaleza física. Pero ojo, esto no habla, ni nos lleva, ni nos conduce a pensar en absoluto en extraterrestres, sino que esos implantes, de ser así, nos remiten a una tecnología mucho más terrestre, mucho más mundana, mucho más cotidiana. Y recordemos que los experimentos con implantes llevan realizándose en Estados Unidos desde hace 40 años, implantes que se sitúan en diferentes partes del cuerpo, de animales y de personas también, para modificar determinadas conductas, ¿no? Es que todo esto suena, Carlos Jesús, a gran experiencia sociológica, ¿no? Yo tengo, empiezo a tener otra idea, por lo menos. Quizás no era lo que pensaba hace unos años. Bueno, y además, y lo vuelvo a decir, que en mi caso personal yo me acerqué al tema de las abducciones por el folclore, por las leyendas, no curiosamente por la ufología, lo cual siempre ha marcado en cierto modo mi forma de ver las cosas, como le hace mucha gracia a veces a Bruno. Sí. Es decir, efectivamente yo lo veo en función de las leyendas y las tradiciones. Claro, pero eso, ojo, las leyendas y las tradiciones nos, pero es que son mutables, nos sitúan es sobre otra evidencia. Mirad, y es que esas leyendas y tradiciones hoy atribuidas u hoy convertidas en abducciones quieren decir que cuando se producían hace 200, 300, 500 años estos sucesos, ahí la explicación terrestre para el fenómeno ya no tiene lugar, ¿no? No. Por lo tanto, claro, estamos ahí estaba hablando de que solo voy parte de los casos. A eso iba a decir primero eso, es decir, primero que tienen una larga tradición, con lo cual la explicación terrestre o terrestre en el sentido de nosotros es poco explicable. Y la segunda es una cuestión muy interesante. El fenómeno de las abducciones, como parte del fenómeno en cierto modo ovni, es mutable. Ya hablamos otro día de la ley de la elusividad. Si se escapa cuando nos aproximamos. Sin embargo, parece tener, y esto sí que es curioso, una excesiva debilidad. Es decir, es especialmente poco hábil. Es decir, tienen, como dijo un día un famoso abducido, un gran defecto, el disimulo. No saben disimular. Es decir, intentan constantemente disimular, pero no pueden. Es decir, sea lo que produce esto, no es tan poderoso como pudiera creerse. Pero sin embargo está tan alejado de nosotros que no acabamos de captar cuál es el problema. Es decir, ¿dónde está? Es decir, no hay una fuente, es decir, no hay un proyector, no hay un lugar, no hay un objeto, no hay claro, nada. Es la teoría del absurdo que... Claro, exacto, es la comunicación simbólica permanente. Es decir, todo lo que describen los abducidos es un teatrillo. Exacto, está colocado allí para que tú lo veas y lo escribes. Pero es que ese teatrillo cambia en función de la persona, del lugar, de la cultura, de la raza, de la religión, del origen, del sexo. Entonces, es una mecánica de juegos, es un juego, es una teoría de juegos, pero tan absolutamente extraña y distinta a nosotros, que desde luego yo lo que sí sé es lo que creo que no es. Eso sí, sí creo saberlo, pero que desde luego que el hecho de que se vayan encontrando estas pequeñas cositas, parece que no avanzamos, y no avanzamos, pero es que es lo que hay que hacer, científicamente, con calma, con tranquilidad, claro. Buscarlo, analizarlo, ver qué es. Por de pronto, lo que se va encontrando, a mí por lo menos, ya me da un pequeño indicio de una cosa que a todo el mundo se le está ocurriendo. Alguien va a recordar la frase, no hay nada que distinga la tecnología más avanzada de la magia. Claro, hay un pequeño apunte, ¿no? Y es que, aquí lo he dicho muchísimas ocasiones, yo no creo en los ovnis, yo estoy convencido de que existen y sé que existen porque las pruebas son sobradas para decir, no hace falta justificar ni exponer una creencia muy sólida y muy sedimentada después de muchísimo tiempo de investigación. Pero también estoy convencido de que los ovnis aterrizan. Y de estos objetos salen sus tripulantes, y estos tripulantes recogen muestras. Pero también estoy convencido de que esas recogidas de muestras, esos aterrizajes, no responden a que una tecnología ajena a nuestro planeta estén aquí investigándonos. Sino lo hacen que, para que tú lo veas. Es un teatro, es un puro teatro. ¿Pero por qué hacen eso? Lo que están provocando es que nosotros interpretemos ciertas características de estos visitantes según su aparente modo de presentación. Claro, pero fíjate, ese aparente modo de presentación se va adaptando a la forma en que o ellos quieren que nosotros lo percibamos o nosotros lo percibimos sin querer. Es decir, eso es lo que no está tan claro. Pero el hecho cierto es que va cambiando. Va cambiando, porque como parece una proyección, es como si te mueve una película y tú lo vas viendo. Pues dejemos ahí el asunto de las abducciones. Don Jesús, ellos están, se da usted cuenta, aquí en la siniestra, nosotros estamos a la diestra. Estamos a la diestra. Nosotros que fuimos abducidos en su día, no vamos a contar nada más. Solo me gustaría añadir un pequeño detalle nada más, porque la verdad es que es cierto que las abducciones da para un programa y para muchísimos más, ¿no? Sí. Y es que toda esa... Es tan interesante lo que cuenta Bruno como lo que cuenta Carlos. No, interesantísimo, y además que saben perfectamente que yo estoy bastante en esa línea, ¿no?, de la mutación y del teatro, ¿no? De esta gente, de estas entidades que están detrás. Pero no olvidemos que en muchísimos casos ufológicos se han intentado interpretar como abducciones cuando no eran ni más ni menos que experimentos sociológicos, sí, o experimentos de dudoso cariz hechos a través de una base aérea norteamericana. El caso de Benedict, por ejemplo, que lo conoce muy bien, claro. Bruno. Yo que confieso que esa línea es la que más me interesa. Claro, mismo, ¿no? Entonces, a mí no la descartemos porque si utiliza, es decir, sin descartar lo paranormal, claro, lo extraño, claro, lo no humano que hay en muchísimas de las abducciones, después también hay muchísimas cosas humanas, como pasa con todos los flecos del fenómeno ovni. Después hay intereses terrestres, económicos y sociológicos que también se encargan de disfrazar muchos de estos acontecimientos con este marchamo, bueno, vamos a llamarlo alienígena, para encubrir pues otro tipo de proyectos también bastante sospechosos, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo en la viña del Señor, y desde luego las aducciones, yo creo que por eso es muy difícil llegar al fondo, llegar a la base, porque está tan contaminado con mucha de la información o muchas de esas medias verdades que se encargan de filtrar determinados organismos, incluso personas interesadas, que al final ir desterrando, ¿no?, todo lo que es el trigo de la paja, pues lleva muchísimo tiempo, y de ahí que sea de estos temas tan fácil de desacreditar por la gente escéptica, ¿no? Sí. Que lo intentan meter todo en el mismo saco diciendo, bueno, pues ¿cómo pueden ustedes creer en este tipo de barbaridades? Pues, bueno, no es tal barbaridad, sino es que hay muchos flecos. No, hay un capítulo... no será esta tertulia la que desacredite el fenómeno. Pero es digo que es imposible abarcarlo. Hay un capítulo de Expediente X que refleja, de la serie Expediente X, que refleja perfectamente lo que estamos diciendo. Precisamente la filosofía de la serie no es ni muchísimo menos, al contrario, negar la existencia de visitas de seres de otros mundos. Pero hay un capítulo en el cual los supuestos captores, los supuestos extraterrestres, son militares que llevan una máscara con ese rostro asociado a los extraterrestres modernos, esa faz, ese gran cráneo con esos inmensos ojos negros, con esa ausencia de protuberancia de nariz, aunque no de fosas nasales, con esa pequeñísima boca, y que sin embargo es solo una máscara que oculta detrás a unos militares norteamericanos. Incluso en una de las escenas se ve como uno de estos supuestos extraterrestres está fumando un pitillo, ¿no? Yo creo que eso refleja perfectamente lo que aquí queremos decir, que hay un fenómeno genuino, si entendemos por genuino, porque genuinos son los dos, pero que hay un fenómeno genuino de naturaleza desconocida, y al amparo de esto, y quizá como imitación de ese fenómeno genuino, han surgido otros proyectos de naturaleza muy terrestre para explicar determinados eventos de abducción. Y en los Estados Unidos estamos viendo el ejemplo en la actualidad con el proyecto Aurora, que se está experimentando con la cortina extraterrestre y con la cortina OVNI. Y con, pues, una interesantísima que es humana. Es que ellos mismos, si la declaración de Clinton el otro día diciendo que no iba a levantar el secreto del Área 51, me pareció interesante porque aunque no hubiera ningún secreto en el Área 51, conviene a lo mejor que el presidente de Estados Unidos lo diga, que hay un secreto en el Área 51. Pues, porque a veces esas cosas son muy interesantes. Sí, pues fijaos lo interesante que se ha contado aquí, las cosas tan apasionantes que se han contado aquí. Seguro que algún científico o cientificista llamará y se quedará siempre con el lado heavy. Bueno, hay estos días... Es algo terrible, ¿eh? Me viene ahora a la mente, y yo es que me niego a comentarlo, ¿no? Un estudio que han publicado una serie de supuestos científicos, expertos en estos temas, también lo de expertos con el supuesto y el presunto por delante, es un estudio sobre aproximadamente medio centenar de casos ovni ocurridos en España de implicación militar, divulgados por tres personas, por el investigador Manuel Carballal, conocido por todos, por Juan José Benítez y por un servidor. Estos expertos han cogido 50 de los casos ovnis de implicación militar que hemos divulgado en diferentes momentos y han cogido caso por caso, y han hecho una consulta a las autoridades militares pertinentes. Y, por ejemplo, en un momento determinado, yo he afirmado siempre, con pruebas que se produjo un scramble, una salida de intercepción de un avión para averiguar la naturaleza de un objeto que aparecía en un radar, ese supuesto investigador escribe a la zona militar en cuestión y hace la siguiente pregunta. ¿Es cierto que ustedes detectaron en sus radares, en los radares españoles, un objeto no identificado el día tal y que provocó un scramble, una salida de intercepción? ¿No será el caso de Zaragoza? El caso de Zaragoza, contado aquí en la zona cero, es uno de esos casos que aparece en el listado de 50, pero hay otros muchísimos. Pues bien, que después de cada uno de esos casos, lo que han hecho estos supuestos investigadores afiliados a una organización que se llama Fundación Anomalía es preguntar a los militares si existieron de verdad. Y estamos hablando de un tema, ojo, que es materia reservada, ¿no? Y lo que han hecho los militares, evidentemente, es responder a esa consulta y diciendo, no, evidentemente, esos casos no se produjeron. Conclusión de estos científicos, los casos no se produjeron porque los militares han dicho que no. Claro. Bueno, es como si yo escribo un ejemplo genial sobre y eso. Pregunto si Itzaurrondo tuvo algo que ver en el caso de la Saizabala. Como ellos me dicen que no, pues Itzaurrondo no tuvo nada que ver. Te pongo un ejemplo mejor, eso es como si pregunta a Estados Unidos los alemanes en plena guerra mundial, oiga, ¿ustedes están investigando armas para... armas que consistan en la fisión del átomo? Nosotros. Nosotros, pero ¿qué dice, hombre? Por favor. La conclusión que ellos sacan es que absurdo. No, evidentemente. Vale. Bueno, pues eso es como se investiga ufología en este país. Hay científicos que sí colaboran con estos temas. Claro, y hay muchísimos más. Bueno, hay decenas y decenas y decenas de científicos que colaboran en estos temas y en serio. Claro. Curiosamente, uno de los países donde menos ocurre es en España. Pero es porque somos un poco. Pero en especiales. Estados Unidos es habitual. En Estados Unidos es que es habitual. En Estados Unidos. Es no solo habitual, es que es clásico que lo hagan. Y además ha cambiado mucho y a mejor en los últimos años. Porque en Estados Unidos lo que sí que saben es distinguir perfectamente, pese a los problemas que hay, que son como los de aquí, entre lo que es investigación seria y lo que no lo es. Por decir un ejemplo, yo no conozco a nadie que considere, por ir a alguien conocido, que Jacques Vallée es lo mismo que un vidente. Uh-huh. En cambio aquí sí lo mezclarían. Sí, bueno, sí. Pues quien no es capaz de distinguir eso, pues claro, no se comenta más. Sobre lo que tú decías de los científicos, es verdad, y ya que estamos con Jacques Vallée cita en su libro Dimensiones que él se inició, él es astrofísico, como es bien conocido, aparte de informático, experto en redes y demás, y que él se inició en la investigación de los ovnis o de los objetos voladores no identificados en general, cuando fue testigo en un observatorio astronómico de Arizona en el que trabajaba, como un grupo de científicos, vamos a llamarlos así, con comillas, que estaban con él, destruyeron todas las cintas y pruebas de un avistamiento ovni del cual él también había sido testigo. Bueno, hay quien llama eso investigación científica, yo eso lo llamo oscurantismo, pero en fin, cada uno pone el término que quiere. Pues gracias, Marino, por llamar y apuntar este asunto. Un tema interesante era que siempre hacen el mismo comentario a la gente que ve ovni. O estamos locos. Sí. O somos un inculta. Claro. Yo francamente estoy cansado de que me llamen loco. Sí, la teoría reduccionista. Sí, además es muy interesante porque profesores míos de instituto creen ovni. Y creen estos temas, y francamente no creo que sean incultos, han hecho universidad y todas esas cosas. Pero fíjate, es que no es un problema de creencia, es un problema de saber luego o no qué es lo que son. Es que, lo malo es que muchos científicos, o que se llaman a sí mismos científicos en España, si tú le dices que has visto un ovni, dice, este es tonto, creen extraterrestres. Fíjate la mezcla de los conceptos. Bueno, pues no han acabado de entender todavía eso. Además aquí estamos como en primaria, ¿no? Sí. Pero todavía en España estamos discutiendo si existen o no existen los ovnis. Cuando ya en otros países ya están discutiendo lo que es un segundo paso, ¿no? Que realmente sí, que existan los ovnis, que eso es una cosa evidente ya, sino qué procedencia tienen, son terrestres, qué es lo que son, qué tipo a qué vienen, qué consiguen, qué manipulan, etcétera, etcétera. Pero cuando todavía estamos aquí en primaria discutiendo algo que es básico, si existen o no existen los ovnis, cuando hay miles de testimonios, ya no digo orales, sino fotografías, en fin, testimonios fílmicos, pues en fin, eso ya te da una idea un poco de ese atraso. Sí. En esta disciplina, ¿no? Pero además hay algo muy grave, Jesús, es que no leen, no leen nada de fuera. Es decir, hay unas publicaciones en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, pero fantásticas, que están al alcance de cualquiera. En las hemerotecas se pueden acercar y abrirlas. Aquí. Es como el caso de los hielos, jamás habían caído hielos del cielo. Sí, exacto. Es lo mismo, exacto. Es algo increíble. Pues venga, Mariano, muchas gracias por tu aportación. Un abrazo muy fuerte. Y es verdad, Bruno, seguimos en este país todavía con el terno de debate. Estaremos al del capuchón, al vidente, al no sé qué tal. Claro, es que no solamente es un problema de estos individuos que se autocalifican científicos, porque los científicos se merecen respeto, ciertos individuos son cuando hablamos de esto, ¿no? Pero por un lado están ellos y por otro lado están otros individuos que hacen muchísimo daño, que son, pues como dices, ¿no? Los del capuchón, claro. Y que sirven para que todos estemos por obra de, y porque esta gente lo dice, dentro del mismo saco, cuando no es así. Somos igual de críticos con un lado que con el otro lado.